comunicado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con eso? Yo lo he comunicado a las autoridades del Ministerio de Salud. Sí. Lo hemos divulgado así como está saliendo ahora en algunos medios, en los medios, en la opinión pública. Y después, bueno, queremos también respetar o acompañar la decisión también de la familia de cómo llevar estas cosas. Pero sí, por supuesto que seguro que se va a llevar a instancias judiciales. Se llama Ramona como Ramona Medina, ¿no? Sí, esta es Ramona Codiante. Sí, es una casualidad, una casualidad. Incluso el día último de cada mes, que en nuestro barrio, en una ermita que tenemos acá cerquita, honramos a San Ramón. Ella falleció en realidad el 30, pero el 31 siempre rezamos a San Ramón en una ermita nuestra. Toto, finalmente el tema alimentario, te pregunto, porque ha habido denuncias en los últimos días de sobreprecios en las compras que hace el Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires, que dan cuenta de sobreprecios escandalosos. Y ahí el Frente de Todos, en la legislatura, lo que plantea es que se le dé directamente una tarjeta, como la tarjeta alimentar, que se la darían a las familias, para que no tengan que ir a la escuela a buscar los bolsones, sino directamente puedan, y que rinda más, ¿no? Porque el sobreprecio que se denuncia es muy, muy grande. ¿Estás enterado de esto? ¿Qué opinás? Digo, el tema alimentario, vos que estás en la Villa 2124, ¿cómo lo analizás? Sí, no estoy empapado de esa situación de los sobreprecios, no he leído totalmente a fondo las noticias, pero sí... Es un poco humillante tener que estar recorriendo los lugares de la villa para ir a buscar alimentos, sobre todo cuando en el caso de algunos bolsones que sean en los colegios del Estado se ve que son muy, muy, muy pequeños. Entonces te dan, no sé, cuatro saquitos de té y cosas así. Y por supuesto que una tarjeta en la cual la persona puede elegir qué comprar y qué necesita, etcétera, siempre supuestamente tiene que ser mejor, pero es como siempre, ¿no? El virus corre rápido y los apremios vienen también acelerados y las decisiones son lentas. Claro. Pues yo también pensaba que están las organizaciones, ¿no? Digo, hay un entramado hasta económico dentro del barrio que se podría respaldar. Porque armar una tarjeta con lo que sería, a mí me pareció una propuesta, habría que charlarla con los legisladores, pero sabemos que todas esas ideas tardan en llegar y que acá lo que habría que hacer es algo mucho más rápido, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si en vez de caminar tanto, si se puede generar con las organizaciones, con la iglesia, que lleguen los alimentos en un barrio que es muy grande, ¿no? Porque a diferencia de los del conurbano, hablamos de 50.000 personas, es un barrio muy, muy grande. Sí, sí, sí. Y si agregás a Valeta, por ahí llegamos a los 70.000. Yo creo que buscar la manera de inyectar dinero a la gente al modo del IFE, claro, sería re importante. Acá en la villa, porque además hay gente que el IFE es una gran idea, una buena ejecución, pero sabemos que es insuficiente, no solo por la cantidad de plata, sino porque no llega a todos. Si en ciudad, a través de temas que se encuentren, se inyectara dinero a los vecinos, sería un paso importante. Bien, porque aparte tarda en llegar el IFE, ¿no? Hay gente que todavía no cobró el primer IFE, así que... Sí, sí. Imaginémonos. Toto, finalmente, todo esto que nos está pasando, vos como cura villero, ¿qué pensás lo que viene? ¿Sos optimista? Lo que viene, yo creo que se va a alargar mucho, se va a sorprender mucho en el tiempo la crisis económica, laboral, que ya venía de antes. Entonces, se va a necesitar un Estado bien presente, articulando fuertemente con las organizaciones sociales, y el gran desafío es cómo activar la economía con una cuestión laboral, ¿no? Pero me parece que ahora que el coronavirus pega fuerte en los sectores populares, es llamativo como hay gente con esa famosa anticuarentena, que como diciendo, bueno, ya pasó de la gente acomodada a esto, este problema, ahora que se arreglen los pobres, y me parece que eso es algo que hay que analizar, porque no deja de ser una gran estigmatización también y un sentimiento de exclusión que hay, de generar exclusión que hay en muchos sectores de nuestra sociedad. Claro. Esos sectores que creen y están convencidos que se salvan solos, ¿no? Exactamente. Nosotros acá percibimos que la salvación es comunitaria. La gente está a favor de la cuarentena, la cumple, aún siendo conscientes de que son los más afectados. Toto de Bedia, gracias por esta charla con Radio Gráfica y estamos en contacto. Gracias por estar siempre y que Dios los bendiga a todos. Abrazo grande. Toto de Bedia, Villa 2124. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Tiempo Argentino del día de ayer publicaron una nota que dice: Kicillof comenzó a planear la urbanización de barrios populares para la pospandemia. El financiamiento para las obras corresponde a préstamos del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial, que María Eugenia Vidal nunca activó. La situación en distintas zonas de provincia, bueno, y da cuenta de los 1.400 barrios populares. Y justamente en los últimos días hubo un acto donde estuvo Mayra Mendoza, estuvo Axel Kicillof y Alberto Fernández. Escuchamos, Mayra, Axel y Alberto, en ese orden, Manu. Inaugurando una obra de red de acceso y mejora de agua potable para el lugar que más evidencia la desigualdad que vivimos. Y es el conurbano bonaerense. Esta red de agua es mucho más de lo que dicen las palabras. Esta red de agua es la presencia del Estado garantizando derechos. Esta red de agua es también un acto de soberanía. Y en este año 2020, el año belgraniano, no hay mejor homenaje que poder seguir construyendo soberanía. Como también lo hizo Néstor Kirchner en el año 2006, cuando recuperó y puso en manos del Estado argentino esta empresa. Y hay algo pendiente que hoy está sufriendo mucho y es esa parte tan injusta de este distrito que es Villa Azul. Como les dije a los vecinos y a las vecinas de ese barrio, estamos haciendo ese aislamiento juntos. Está el Estado presente, estamos los militantes, estamos quienes creemos que el camino de nuestra vida es buscar justicia social. Y sé, Alberto, que no es fácil plantearse la urbanización de un barrio, pero que esta es una oportunidad para poder comenzar ese proceso de urbanización de tantos barrios que lo necesitamos. Esa frase de la persona que le pone el nombre a la tunelera, que dice: cuando hay una necesidad, nace un derecho. Pero cuando nace un derecho no alcanza con eso. Tiene que haber un Estado que convierta ese derecho en realidad. Esta pandemia que nos permite ver a veces lo peor, que si no está oculto, allá en la dictadura le querían poner empalizadas a los barrios populares para que nadie supiera que existe o la gente que no está en esa condición pudiera hacer como que no existe. Pero existen. Es nuestra obligación que esas condiciones de vida mejoren para que la próxima pandemia, como dice Máximo, nos encuentre con más justicia social y mejor parados en la provincia de Buenos Aires para no tener que estar cortando clavos cuando el virus amenaza con entrar allí donde hay gente que vive peor que nosotros. Hoy estamos acá inaugurando esta obra en Quilmes, un lugar que está sufriendo. Hoy quiero que sepan todos los argentinos que todos los que estamos acá, todos los que estamos gobernando, somos un habitante más de Villa Azul, somos un habitante más del barrio Padre Mujica, somos un habitante más de la Villa 1114 y de cada barrio popular que hay en la Argentina. Porque allí es donde hay una necesidad y allí es donde hay derechos que reponer. Allí están los millones de argentinos que sufren y no podemos hacernos los desentendidos. 8 y 40 minutos, bueno, se ven en diversos medios de comunicación, las reuniones, donde está también María Eugenia Bielsa, recordemos la ministra de Vivienda, reunida con Mayra Mendoza, con Ferraresi. El caso de Villa Azul es el contraste entre un municipio que ha desarrollado una política de vivienda, como es Avellaneda, y el caso de Quilmes, que no viene solamente de Martiniano, sino también de la intendencia del Barba Gutiérrez, que fue muy criticada. Así las cosas, el tema está planteado, hay que ver ahora con qué nivel de rapidez se puede avanzar. Pero en la ciudad de Buenos Aires, lo que charlábamos con Toto de Bedia, acá en la ciudad sigue el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sin respetar el territorio, que es organización popular, política, social, cultural, la iglesia, bien, y siguen desentendiéndose de todo ese entramado. Y así realmente va a ser muy complejo y va a haber mucho más sufrimiento. Después, los anticuarentena los podemos seguir discutiendo. Ayer hubo un gran comunicado que firmaron miles y miles de científicos contraponiéndose a los anticuarentena. Manu, que salieron a manifestarse en porciones chicas. Ayer leía a Gabriel Fernández, que publicó Fuentes Seguras, y Gaby decía, seguro hay muchos que están de acuerdo, pero que al final no van porque dicen, a ver si por estos salames yo me termino contagiando, ¿no? Tal cual. Lo leía en Fuentes Seguras, lo pueden consultar en www.radiografica.org.ar. Y ahí Gabriel Fernández decía que son unos cuantos, pero no terminan de ser pocos, digamos. Lo que sí tienen son sus voceros, ¿no? Sus voceros y además gente que está interesada, hay intereses atrás del levantamiento de la cuarentena, y por eso uno ve ese rebote, quizás medios concentrados, medios hegemónicos, que toman la bandera de hay que levantar la cuarentena. Sin duda, si estuviéramos en Brasil, no tienen el mismo margen, ¿no?, para plantear algo por el estilo. Si estuviéramos en Ecuador, donde se quemaban los cuerpos en la calle por imposibilidad de enterrarlos en los barrios populares, no creo que gente en los noticieros saliera a agitar que no se debe mantener la cuarentena. Digo, los éxitos que tuvimos arman un cuadro de situación en el que permite a esta gente vociferar cosas, a las cuales respondo con lo que responde siempre nuestro compañero querido Jorge Rashid. Hasta ahora el único remedio, o sea, la única actividad, la única forma de encarar esto, que es la pandemia de coronavirus, es el aislamiento. Es lo único que conocemos. No hay ni vacuna, ni antídoto, ¿no? Ni siquiera tampoco un procedimiento claro de curación una [S2] Claro. [S1] Vez que uno se infecta. Entonces, tenemos que hacer eje en lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Esta herramienta, el aislamiento. Y un pueblo, además, un pueblo argentino, lo decía el otro día el Pelado Perdía, que tiene realmente un sistema de contención propio del pueblo argentino, más allá del Estado y más allá, que tiene que ver con las organizaciones libres del pueblo, con la comunidad organizada, que tenemos que aprovechar, ¿no?, para hacer eje realmente lo que tenemos, que es el aislamiento. Quería decir eso. Bien, bien. Y también decir que se debate el proyecto de país, porque paralelamente, ¿no? En algún momento la pandemia, digamos, se va a poder controlar, vamos a salir del aislamiento con muchas medidas, ¿no? Por ejemplo, esto que yo le preguntaba el viernes a Carla Bisotti, viste que no vamos a poder más compartir mate, algo tan, bueno, las reuniones, ¿no? Que hacíamos ahora... Si somos 10 en la reunión, va a ser 10 mates. Uh-huh. Una cosa que también esto nos está cambiando la cabeza, nos está cambiando. Sí, sí, lo. Y es lo que nos decía ella, ¿no? Yo hace tiempo, me decía Carla, yo me imagino que ella hace tiempo que no compartía el mate. Ya porque, se la veía venir. No, a ver, porque en realidad el mate siempre terminó contagiando gripes, ¿no? Sí, gripes, resfríos. Resfríos. ¿No? Habría que ver, y acá no quiero, como es, pecar de burro. Pero también uno a través del mate generará sus anticuerpos, ¿no? Ante diferentes... digo, una buena para el mate. Una buena. Tampoco que vivíamos engripados. Vamos, no, a la que es. Es cierto. Lo que pasa es que ahora se trata de un virus que vamos a tener que convivir con el virus. Uh-huh. Esto es lo que de alguna manera se plantea, que lo que nos decía Carla, hay que ver después la aplicación de esa vacuna, si es que se logra. Tal cual. 7 grados la actual, 13 de máxima. Manu Rivas, póngale ritmo, arrancamos muy bien, ¿eh? ¿Te gustó, che, Hermética? ¿Sabés que para un músico, o por lo menos para mí, en mi rol de musicalizador, son bandas que son...